¿Qué está pasando, Horda Bacala? Bienvenidos a otra edición de Nivel Escondido Live Podcast. Estaba en Nivel Escondido 665. Este que les saluda, Sparrowwolf, en la casa hoy. Mira, en compañía de la oveja con más ritmo, talento y puntería de toda la granja, la gitana Silén. ¿Qué es la que hay, gitanita? Hagan clip, hagan gracias, clip, sí. Hagan clip, clip, clip. Muy graciosito. Saludos, Horda Bacala. Espero estén disfrutando por ahí en el chat. No le dan caso que aunque esté en silla uno, la jefecita. Me imagino. Sigo siendo yo. Me imagino. No importa. Ya no se importa fue volando. No importa en qué silla esté. No importa en qué silla esté. Qué bueno tenerlos por ahí. Yes, yes, yes. Por ahí llega Primer, Itva Sandunga, por ahí está Capjack, Topo Brain nos hace un raid con cuatro raiders por ahí, y la Verax, ¿quién más? Gideon, mira, sí, ¿no? Pero tú nos viste hablar, se nos movió hasta la boquita de los emos de los bacalaos. Exactamente. ¿Cómo se movió? Exactamente. Tenemos el bitumen encendido. Esa es la que hay. Vamos a tirar por aquí los shoutouts rápidamente. Esto, oye, tenemos un podcast bastante entretenido para ustedes preparado en la noche de hoy. Gatonejo dejó la agenda set. Como dije, ¿verdad? También un saludo a Jeepy, que me pareció verlo por ahí. A Jeper el Bosque, muy campeón. ¿Verdad? Llegó por ahí. Por ahí está. Sí, el galán del tronqui. Ahí está, el piolo. Pero como que ya hicieron un clip. Pues adelante, si acabamos de empezar. Adelante, es que pues, aparentemente la broma de que le dieras al botón para movernos de escena funcionó a las mil maravillas. Stream streak de parte de Gideon. Otro clip de parte de Capjack. Sandungueo por parte de Gideon también. Gracias. El jefecito te dicen por ahí. Inmerecido título, pero gracias. Pero dice la jefecita de sus huevitos estrellados. ¡Ey! Porque la de los huevos soy yo. Es ella, eso sí hay que decirlo. Mira que estoy más bajita, dice Capjack. Está más bajita de volumen. Ajá. Sí, vamos a subirte un poquito más, no hay problema. Yo te aumento el volumen. Yo lo veo acá bastante a la par, pero vamos a subirlo. Cualquier cosa, si la puse demasiado alto, me dejan saber, ¿ok? Y Capjack dice, corrección, dos clips. Muy bien. Excelente. Gente, queremos arrancar el podcast agradeciendo esto a todos por su apoyo durante los streams de la semana. Queremos dar un shoutout también especial al desbarajunte del Discord, específicamente ayer. Eso fue una debacle, definitivamente espectacular. De momento se fue en brote y ese relajo duró hasta por la noche. Se siguió vacilando, se siguió pasando muy muy bien. Y lo transmitieron, ¿verdad? Acá a la transmisión de After Dark. Pero en la semana también todo estuvo espectacular. Vamos a hablar un poco, ¿verdad? Y a revelar un poco de más detalles en qué es la que hay. Pero gracias por estar por ahí. Mira, llega también Sparolunita. Hola, saludos a la granja de NS. Sí, no, estamos aquí en la granja IAIAYO. Ve, saluditos, dice por ahí el Gideon. Sí. Y pues nada, gente, también queremos hacer una aclaración. Algo que notamos en cuanto, y que específicamente notó Gitana, comentó en cuanto a los clips y de los ángulos, ¿verdad? De los clipsitos que salieron anoche y que se publicaron en Instagram y en YouTube. Por alguna razón, simplemente se veía mi reacción al momento, lo cual corta un poco lo que vendría siendo lo gracioso del clip. Entonces, queremos aclarar, ¿verdad?, que en el futuro vamos a estar un poquito más pendientes en cuanto al formato y si tenemos que reajustar algo también. Yo subí esos clips anoche cuando terminé de jugar y pues parece que entre el cansancio y el hype de subirlo, me enfoqué genuinamente en el clip grande, tú sabes, no en el formato de clip que va a YouTube o a Instagram, que es el Reel. Y tiene que, ¿cómo es, Gitana? Tiene que estar stack, es que se llama, el que es dividido. Sí, stack. Está full y stack. Pues subieron full y estaba solamente enfocado en mí y esa no era. O sea, está bien que yo soy el host, pero lo gracioso es lo que está pasando en escena. No es necesariamente mi reacción. Eso es maldad. En ese contexto. En ese contexto, pues vamos a estar un poquito más pendientes, ¿verdad? Porque pues ese contenido es de ustedes. Un chabro de ahí al Metaverse, claro que sí. Y pues nada, gente, otra cosa que pues, la cabra, el baile y la ovejita están trendy. ¡Eh, diablo! Así que gracias por ahí, Gitana en el canal hoy estuvo revelando en exclusiva el trailer de la película que aparentemente filmamos en algún lugar en Fortnite, ¿verdad? En alguna pradera cerca de usted. Esto, así que gracias. Y fuera de relajo, otra vez gracias a Bernardi, porque Bernardi fue el que se encargó de estos regalitos, de estos peluchitos, ¿verdad? Y ahí está el Gideon tirando los emotes bailarines. Claro que sí, claro que sí. Pero ya, ¿quiere enfocar los molleros? No, Capi, ¿qué, cómo que enfocar los molleros? No. Olvídate de eso. Sí, Capi. Sí, compórtese. Capi, todo el mundo lo sabe. Compórtese, ¿ok? Pero nada, gente, tenemos varias noticias para ustedes esta semana. Vamos a arrancar por acá, con la primera de las noticias. Y Tara, ¿qué tienes por ahí? Sé que tienes que scrollear un poquito, porque el formato está yo primero y tú después, pero esto siempre me gusta darle el spot primero a el co-host. So, ¿cuál es la primera noticia? Gente, se trata de una noticia traída por GameSpot. Confirma que la aclamada franquicia de acertijos Professor Layton dejará de ser exclusiva de consolas de Nintendo para volverse multiplataforma. Este juego se trata de Professor Layton and the New World of Steam, el nuevo mundo de vapor, y es desarrollado por Level 5. Nice. Aunque originalmente se anunció solo para Nintendo Switch, el nuevo trailer confirma que el juego también llegará a PC a través de Steam. Esta es la primera vez en la historia de la saga que un juego principal de Layton se lanza en una plataforma que no es de Nintendo. Eso sin cortar, ¿verdad?, los ports que salieron, ¿verdad?, que salen para iOS y Android. Uh-huh. La fecha de lanzamiento está programado para salir en el 2026. Uh-huh. Este avance en el trailer nos muestra un nuevo estilo visual y un entorno industrial que el profesor Layton y Luke explorarán en esta nueva aventura. Yo estoy súper contenta porque yo no he jugado todos los juegos de profesor Layton, pero a mí me encantan estos juegos de acertijos. Yo me lo disfruto muchísimo. ¿Qué me tienes que decir sobre esto? No, y que tú eres fanática de Sherlock Holmes. O sea, a ti te gusta ese estilo, ¿verdad? De investigación, de tratar de resolver un acertijo. Has comentado que te gustó la película de Knives Out. Y todo este estilo, ¿no? De resolver algún crimen o algún misterio desde la perspectiva del detective. Profesor Layton, a mí me encantó. Yo jugué gran parte, no lo terminé, pero jugué gran parte del primerito que salió, que era el Professor Layton and the Diabolical Box, si no me equivoco. Esto para el Nintendo DS, por allá por el 2008-2009. Y me fascinó. Me gusta la animación, me gusta el cariño que le dan esta gente a la dinámica del juego como tal. Me gustaban los acertijos, la variedad de acertijos. Me gusta la variedad de acertijos que tiene Professor Layton. El último que salió para Switch está por ahí. Está en la caja de jueguitos de Switch de Lara. Y es, creo que es la hija de Profesor Layton la que juega. Por el estilo es muy similar y está bien, bien nítido. Así que me encanta la idea de que esto cruce en la frontera del Nintendo del ecosistema de Nintendo y que salga a otras plataformas, porque eso obviamente permite a uno disfrutarlo de una manera diferente. Y yo estaría apuntado day one. De verdad que me gustó muchísimo. Me gusta toda la propuesta de Profesor Layton. Estoy en un juego de estos de chill, ¿no? Uno va pasando el acertijo directamente, pero también es como que medio open world. Y tú vas buscando a ver por dónde es que tienes que ir y estás resolviendo, como quien dice, dos acertijos a la vez. Estás tratando de identificar la ruta, resolviendo el misterio alrededor, pero eso te lleva de acertijo en acertijo. Ah, no, tienes que hablar con el panadero. Y el panadero ya te dice, no, que si yo tenía 4 libras de harina y 5 litros de agua, ¿cuántos bollos de pan podía hacer si tenía 4 horas en el horno? O sea, una cosa salvaje. Y son problemas matemáticos, problemas de razonamiento, problemas de lógica. Y siempre estaba bien gufiado. Sobre esta noticia, me agrada mucho y estaré, ¿verdad?, on the look for en cuanto a estos juegos. Eso es lo que tengo que decir en cuanto a esta noticia, Gitana. Tú también me imagino que estarías apuntada de one para, claro, ¿verdad? Claro, claro que sí. For the right price. Los juegos de acertijo. Usualmente los juegos offline, pero, ¿verdad?, los juegos así de acertijo, los juegos offline, pero jugué parte del que me enseñó Gato, el de la oveja el del tipo de Katherine. Ajá. Full body. Que jugué, que lo pasé en nivel escondido en vivo. Uh-huh. Tu primer juego pasaba en vivo en nivel escondido. Exacto, así que sí, me gustan estos juegos, me gusta ese reto mental, así que sí, yes, yes, yes. Saludo por ahí al Metaverse, gracias por esos 3 stream streak. Yeah. Por ahí sí, del chat encendido. Sí, ¡greñó a San Diego! ¡Ah, porque como Carmen San Diego! Pues, te falta el sombrerito rojo. Yo saludándolo con cariño, ¿tú ves? Sí, sí, sí. Sí, tan chulo, nos lo regaló Bernardi. Yes. Bernardi es el que nos hace llegar los peluchitos, así que gracias ahí el auspicio de Bernardi por la cabra y la ovejita. La cabra, el baile y la ovejita. La cabra, el baile y la ovejita. ¡Ey, ey, ey, ey! Ahí está. El misterio de viaje de Leighton, Catriel y la conspiración de los millonarios, dice por ahí Topo Break. Y dice que está, Parolita dice que está chévere y dice que le gusta también los juegos de acertijo. Yes. Bueno, ahí estamos al día entonces en el chat y con la primera noticia, gracias Guitarra. La segunda noticia, gente, llega también de GameSpot y esto es en la línea de que aparentemente Epic Games y Disney están trabajando en varios juegos nuevos dentro del proyecto Disney Cross Fortnite. El primer juego que se aparentemente filtró es un shooter estilo extracción similar a lo que conocemos de Ark Raiders. En este juego, los jugadores van a poder utilizar personajes de Disney y competir para llegar al punto de extracción. El lanzamiento se supone que tome lugar en algún punto de noviembre sin fecha exacta confirmada. Los reportes internos indican que el juego fue considerado no muy original, aunque algunos desarrolladores creen que mejorará antes de salir. Se están desarrollando al menos otros 2 juegos como parte de este acuerdo. El segundo ha tenido reseñas internas regulares. El presupuesto del tercero fue reducido para apoyar los otros proyectos. Disney invirtió cerca de 1.5 mil millones en Epic para esta colaboración a largo plazo. Epic Games ha respondido que los reportes no reflejan la ambición real del proyecto y que trabajan con cronogramas bastante agresivos. También se reportó que los despidos recientes en Epic afectaron a desarrolladores de estos proyectos. La colaboración busca crear un nuevo universo de juegos y entretenimiento de Disney dentro de Fortnite. Ya existe una relación fuerte entre ambas compañías con contenido de Star Wars, Marvel y Toy Story más recientemente dentro de Fortnite. En el futuro inminente, Disney podría usar Fortnite para experiencias como estrenos de películas o incluso venta de productos, ya sea digital o del mundo físico, ¿verdad? Que usted haga un par de cositas de luz y pueda canjear eso en alguna tienda o en algún parque temático de Disney. ¡Wow! ¡Wow! Definitivamente que hemos visto la presencia de personajes de Disney constante o semiconstante. Yo por lo menos lo último que me di cuenta, Gitana, fue de Hércules y Megara, gracias a Bernardi y la Verax. O sea, que ellos tenían esos personajes la última vez que estábamos jugando. Esto, y yo ni me di cuenta cuando ellos llegaron oficialmente a la tienda. Pero aparte de eso, pues Toy Story, que también lo vi recientemente, y Toy Story lo anunciaron, si no me equivoco, fue el lunes, y ya el jueves actualizó la tienda y estaban por ahí los personajes de Toy Story. Así que awesome, awesome en cuanto a eso, pero oye, un jueguito estilo Fortnite, pero dentro de lo que vendría siendo un extraction shooter a los Ark Raiders con personajes de Disney, no suena nada mal. ¿Qué opinas en cuanto no a eso? No suena nada mal. No suena nada mal. Son, la mayoría de nosotros hemos crecido con personajes de Disney. A algunos nos gusta, ¿verdad? A otros no, que es parte de. Y yo por lo menos, aunque sé pues el trasfondo de Disney, cosas que uno debe coger seriamente y cosas que no, ¿verdad? Pero es nostalgia también. Claro. Es parte de, aunque tiene cosas sus historias un poco contraproducentes cuando las analizamos, es parte de nuestra infancia y hay que respetarlo también, y uno lo ve ahora con diferentes, y además que estéticamente el dibujo de los personajes, venga, llama la atención también. Uh-huh. No, para mí no está nada mal que esta mezcla, ¿no? Dentro de Epic. Yeah, a mí me llama la atención el formato del juego como tal y cómo pues el diseño de Fortnite realmente es genérico. O sea, tú estás jugando con un personaje base y todo lo demás son skins, esencialmente. O sea, es lo que mueve este estilo de sandbox, ¿no? Y es lo que mueve la economía tan fuerte dentro de Fortnite. Con todo y los despidos que ha habido, con todo y que este juego lleva años, sigue siendo sumamente popular, sigue siendo sumamente relevante. Y obviamente Disney vio muy a tiempo la importancia y el potencial que tenían dentro de Fortnite como, cariñosamente le digo yo, como este único billboard interactivo Toda vez que ustedes saben que si hay alguna película, algún, típicamente Fortnite, ¿verdad? Es utilizado con skins, con temas relacionados, con cositas que hacen aún más relevante esa interacción de esa película o de esa serie o de lo que sea. Así que, awesome, ajá. Y es que visualmente, por lo menos a mí, visualmente Fortnite me hace sentir cómoda. Me gustan los colores, me gusta la redondez de los personajes, los colores del ambiente, el detalle que utilizan, aún en cosas que a veces pasan desapercibidos, como la tacita encima del escritorio, la laptop, cosas así, detalles que quizás a gente no le importa. A mí me gusta ver los gimnasios dentro de los edificios, ese tipo de cosas, y pensar que Epic hace muy bien eso. Esta unión lo van a hacer muy bien. Mira lo que hicieron con el mapa de los Simpsons. Sí, sí, eso mismo estaba pensando mientras estabas diciendo. Yo creo que en una de las temporadas que más se ha notado la atención al detalle ha sido en la temporada de los Simpsons, también en la temporada de Marvel, y específicamente la temporada que era estilo post-apocalíptico de Mad Max, que estaba la guagua, el Battle Boss abajo corriendo y que uno se subía y disparaba. También la atención al detalle y la rendición uno a uno de lo que querían o de lo que se estaban inspirando era bien notable. En el diseño de los personajes, de las armas, de los carros, de los aditamentos que entonces ponían el carro blindado, las ruedas con las púas, las pistolas, todo eso. Esa intencionalidad en el diseño, sí, definitivamente pude conectar con eso mientras estabas mencionando lo de los detalles. Pero sí, indiscutiblemente Fortnite, mira, sigue siendo relevante. Y sí, como bien dices, yo creo que visualmente es como vulgarmente decimos en muchas ocasiones, es crack visual. A muchos niños, a muchos jóvenes, a muchos de nosotros, a los gamers, punto. Nos da esa dopamina, esa mezcla de colores, la satisfacción. Y ellos añaden cosas bien sutilmente. La satisfacción de usted estar mandando tiros a lo lejos. Y recientemente, hace que como dos temporadas atrás, fue que añadieron lo del sonido. Del clink, clink, clink, clink, clink. ¿Sabes de lo que estoy hablando, verdad? De cuando pegan los tiros. Cuando das ese último tiro que tú sabes que está a ley de nada y tú lo pegas, es sumamente satisfactorio. Es como que, diablo, vencí un boss de Dark Souls. Pasé una sección de Egging On. Logré dominar el mundo en Super Meat Boy. De eso vamos a hablar ya, me meten que es la que hay, ¿verdad? Con curita y con hielo en la herida. Pero definitivamente. Calma conmigo hoy. Estoy sensible. Ok. definitivamente que Fortnite, ¿verdad?, recoge mucho de eso. Y me había expuesto no hace mucho a algo similar en cuanto al juego de The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom y The Breath of the Wild, que el estilo de ese juego, al igual que ver películas de Studio Ghibli, como que relaja a la gente. Hicieron un estudio como que, mira, esto es chill, aquí es que uno se siente nítido. Pues algo similar definitivamente nos pasa a algunos de nosotros en Fortnite, como lo que estabas comentando en cuanto a los colores y a la forma, ¿verdad?, la redondez, lo orgánico del mundo de Fortnite. Definitivamente, aunque es sumamente tenso, porque cuando quedamos tres a lo último o dos equipos nada más, pues ustedes saben lo que pasa. Pero hace el balance ahí. Cuando la gente se va para donde no tiene que ir y tú le marcas y se van para el otro lado. Por supuesto, por supuesto. Y cuando el equipo se divide y estamos peleando contra dos equipos al mismo tiempo, horrible, horrible, horrible. Y moto con la presión alta. Sí, y moto gritando. ¡Ah, diablo! Pero nada, estamos al día entonces ahí con esa noticia de Fortnite. Por ahí llegó Arim, la dueña y señora. ¡Uy! De Fanny. Gracias por esos tres stream streams. Bienvenida, Arim, a Suquita. Y el Uranium Max en la casa. Suquita ahí también. Vamos a darle el chavo aquí a Lura. Claro que sí. Abrazo de ahí. Pal Ura. Bueno, la próxima noticia de Gitana. ¿Qué tenemos por ahí? Que creo que es la última de la próxima. La próxima noticia, también publicada por Games. Bot nos habla sobre otro retraso de First Light 007 First Light, el juego, ¿verdad?, que es a base de James Bond. Pero la única plataforma que se está viendo afectada en este retraso va a ser el Switch 2. Se ha movido a mayo a mayo, a finales de este verano, en el 2026. Sin embargo, las versiones de PlayStation 5, Xbox Series X y PC no se ven afectadas y mantienen su fecha de salida para el 27 de mayo. Dice que aunque el IO Interactive, los desarrolladores de Hitman, no dio una razón específica, mencionaron que el objetivo es ofrecer la mejor experiencia posible en todas las plataformas, lo que sugiere que necesitan más tiempo para optimizar el juego en el hardware de Nintendo. Okay. 007 First Light, ¿verdad? Se trata de una historia del origen de James Bond totalmente nueva, protagonizada por el actor Patrick Gibson como un Bond joven e inexperto que busca obtener su licencia para matar. Dentro de los villanos se encuentra la participación de Lenny Kravitz, que va a interpretar un villano que se llama Bauma. Nice, ¿okay? Nice. Los desarrolladores han descrito el combate como algo similar a la saga de Batman, Arkham, mezclado con la espectacularidad y los entornos destructibles de Uncharted. Así que, gente, hay otro atazo, pero específicamente en el Switch 2. Sí, entonces el Switch 2 va a salir para verano, entre comillas, que vendría siendo una ventana posiblemente de 3 meses. Porque verano, pues, junio, julio, agosto, maybe hasta septiembre, 4 meses diría yo, que realmente dura el verano. Esto, ¿verdad? Si lo quieres extender, ya prácticamente hasta finales de agosto. Así que simplemente es un retraso de 3 meses para optimizar esa versión. El hecho de que los otros salgan en mayo, pues está bien. Yo creo que la mayoría de la gente que quizás va a jugar este juego tiene las otras plataformas. O sea, que es como que... Parece que el estudio ya tuvo problemas técnicos con el Switch 2. Este estudio parece que ha tenido. Dice, otros juegos también han tenido problemas con el Switch 2, como por ejemplo Borderlands 4, que pausó su desarrollo en esa consola, y Disney Dream Light Valley, que también retrasó su actualización. O sea, que parece que el Switch 2 está teniendo problemas con algunos estudios. Sí. Hay algo raro pasando. Y no tan raro, a lo mejor es el formato del sistema operativo del Switch, que es un poquito más complejo de navegar por los controles. Se me ocurre pensar que los controles del Switch, pues técnicamente en comparación a los otros controles, son únicos. Entonces tienen que probablemente hacer optimizaciones en cuanto a eso. Esto, en cuanto a gráficas y potencia gráfica y whatever, el Switch 2 es bastante, bastante potente. Esto, pero ya, maybe sean detalles menores que esos meses adicionales quizás le den break. Ahí, pues, nada, Moto, te lo juegas para Steam, tranquilo. Para el Switch 2, pues, pichadera, ¿ok? No creo que lo juegue. Moto está bien pendiente de este juego, está, pero que enchulado del juego desde que salió. Así que, aunque salga Game Boy Advance primero, Moto va a jugarlo en Game Boy Advance. En calculadoras, ¿cómo es? Texas Instruments. Sí. Obligado. Bueno, pues nítido, ahí estamos al día en el chat también, ¿verdad? Nadie, ¿verdad? Si tienen algún comentario en cuanto a las noticias, en confianza pueden hacerlo. Gente, también, ¿verdad? Nos llega otra noticia, esta directamente de Microsoft, y es que Microsoft está actualizando el sistema de achievement de Xbox. Los cambios ya pueden probarse desde el 8 de abril a través del programa de Xbox Insider Program. Los cambios principales incluyen lo siguiente. Hay un nuevo diseño visual para notificaciones, los iconos y animaciones actualizadas. Los colores se pueden personalizar según el perfil. Los achievements raros van a tener un diseño especial con un icono de diamante. Va a haber más control del perfil porque podrás ocultar juegos de tu historial de logros y no afecta tu game score total. Vas a poder destacar juegos completados, vas a poder mostrar cuáles juegos tienen al 100%. Los objetivos de los cambios también es hacer la experiencia un poco más personal y visualmente atractiva. Esto responde al feedback que han provisto los jugadores. A futuro, Microsoft planea más mejoras para reconocer logros y procesos a largo plazo. Y como dato adicional, la nueva CEO de Microsoft Gaming, Asha Sharma, está liderando estos cambios y futuras actualizaciones, lo cual, pues, al momento ha tenido reacciones agridulces de parte de la comunidad. Dije que esto venía de Microsoft, pero otra vez, viene de GameSpot, pero es una noticia relacionada a Microsoft, ¿ok? Así que, nada, Xbox tratando, ¿verdad?, dando coletazos ahí a ver qué puede hacer, porque, pues, lamentablemente viene de un lugar oscuro con todas las decisiones que se tomaron en los años anteriores. Hay mucho revuelo en cuanto al Game Pass, en cuanto a qué va a pasar, si en efecto lo van a dejar, van a cambiar. Hay juegos que siguen saliendo de Game Pass constantemente, hay otros que van entrando pero están con tiempo limitado. Vamos a ver qué pasa en cuanto a Microsoft, pero por lo menos, ¿verdad? Esta noticia atada directamente a los cambios que implicaría, ¿verdad? Esos perfiles de achievements, ¿verdad? Y tener ese cambio visual, pues eso es lo que tenemos para ustedes. Y Tana, esos cambios visuales, ¿te llaman la atención? Como que yo sé que tú eres más PlayStation que Xbox, pero... Yo con Xbox no tengo mucho, de verdad, no tengo mucho que aportar ahí. O sea, de mi Xbox, Microsoft me da en su mayoría lo mismo, excepto lo que quizás pudiera entender que puedo jugar a través de la computadora. Sí, que realmente la interfase como tal de eso pues está más atado al launcher, entre comillas. Yo no sé cómo corre eso, fíjate, en términos de los achievements para efectos de la computadora. Yo creo que es igual, que si tú haces un perfil de Microsoft en la PC, va a ser el mismo perfil, ¿verdad? Siempre y cuando sea tu misma información, un perfil muy similar al del Xbox. Pero ellos quieren, según recuerdo, ¿verdad? En las pasadas semanas, maybe el pasado mes, han estado tratando de encontrar un enfoque de como que llamar la atención de la gente, decirles, miren, ¿saben qué? Vamos a retomar Xbox, la consola como tal, es relevante, vengan para acá. So, de igual manera, no me sorprendería que esta actualización, de momento, y la trabajen más bonita, como que más llamativa para efectos de la consola que para la computadora. Si es en efecto algo que quieren hacer ellos, que aparentemente sí. Pero nada, estaremos pendientes ahí en cuanto a lo que haga Xbox. Yo espero que de alguna manera u otra recuperen, porque como siempre he dicho, la sana competencia es importante en el mercado para efectos de todos los entusiastas del gaming. Si una consola se va por encima de la otra, nos lleva pateco. Así que esa es la que hay en cuanto a las noticias de esta semana. Vamos rápidamente a las publicaciones, gente. Esta semana sale por ahí, en abril 13, Más Me Crece, Before I Go, para PS5, Xbox Series XS, Xbox One, Switch y PC. En abril 14 viene por ahí Dos Adivas, esto para PS5, Xbox Series XS, Switch 2, Switch y PC. Viene Replaced también para Xbox Series XS y PC. Viene Last Flag para PC. Viene Nekopara Sekai Connect. Esto parece que el nombre se lo puso Shinobu, como el equipo de los, ¿cómo es? Los Chencho Notarios. Esto, iOS Android, ¿verdad? Viene para iOS Android. Windrose, esto viene para PC, pero esto es en Early Access, ¿ok? También en abril 14. En abril 15 viene Cleaning Up. Esto suena que es un simulador de limpieza, de esos que le gustan a Cody. Así que, bueno, tiene que hablar allá con Rivasi, a ver si le dan break para que haga cleaning up digital y no en la casa. Pudiendo hacerlo en la casa. PS5, PS4, Switch 2, Switch y PC. En abril 16 vienen estos que voy a mencionar ahora. Viene por ahí Erevan Shadow Legacy para PS5, Xbox Series XS. Marrow Marrow para PC, VR y Quest. Viene Mouse PI for Hire. Esto PS5, PS4, Xbox Series XS, Xbox One, Switch y PC. Creo que este Mouse PI for Hire, si no me equivoco, es en blanco y negro, en animación como si fuera Cuphead. Similar, o sea, animación estilo 1930, 1940. Esto en primera persona. Creo que es ese. En blanco y negro. Shanty Town para PC, también viene en abril 16. Syntopia viene para PC en abril 16. Y Tomodachi Life Living the Dream, para Switch, viene en abril 16. Ese Lara lo quiere. Vamos a ver cómo podemos complacerla, porque se ve medio raro, pero ajá. Generation Exile para PC y Pragmata para PS5, Xbox Series XS y PC viene en abril 17. Oye, y el James está pompeado, porque pues sale justo a tiempo para un evento que tiene, que por ahí vamos a ver en los anuncios comunitarios, ¿ok? Así que awesome, awesome ahí los que los están esperando. Yo creo que de esta lista, lo que sobresale realmente es el Tomodachi Life, Living the Dream y Pragmata. El de Mouse PI lo vi por ahí por redes sociales, pero a mí no tiene como que tanto pull. Pero esos dos, yo sé que hay mucha gente esperando Tomodachi Life. Y de hecho, el clip que tuviste, Gitana, del canal de Erusirei, creo que era jugando Tomodachi Life, un Early Access o un demo que hubo en algún momento dado. Si no me equivoco, eso es Tomodachi Life. Ah, pues bien, yo leí Tamagotchi. Yo leí Tamagotchi el título. Pues casi, casi, casi. Tomodachi Life. Okay. Sí, sí. Sí, que es de esos juegos que tú entiendes que es de niños, pero no es de niños nada, tiene temas, sí, que hay que evaluar, revisar. Por eso digo, que acá Lara lo quiere y yo estoy acá como que, no lo sé. Vamos a ver. No sé. Oye, pero ese de Clean Up me llama la atención. ¿El Cleaning Up? Fíjate. Ajá. Sí, claro. Si es multiplayer y cross-platform. Y se ve que es divertido, yo me apunto. Ahí no me apunto. No te sabría decir, pero habría que buscar más información. Sí, habría que buscar, pero sí. Yes. Y el de Dos Adivas, por no sé, por alguna razón me huele a que hay mujeres envueltas, no sé si verdad me equivoqué, pero como que el nombre como que me llamó la atención, el Dos Adivas. No sí, sé. Nada más que dice Divas, ese hecho es como que típicamente de relacionadas a las nenas. So. Awesome. Bueno. Vamos entonces de esta manera a pasar a el tema de la semana, gente. Vamos rapidito. Esta semana presentamos el nivel escondido Tekken Community Report. Esto lo dejó Gatonejo por acá en asignación, así que vamos a movernos de escena. ¡Uy, uy, uy, uy, uy! Gente, por acá les presentamos cómo está el standing, ¿verdad? Y la distribución de rangos acá dentro de la comunidad. Señoras y señores, por acá tenemos el top de los players, ¿verdad? Anotados. Está por ahí el Ifro 316, el Master. ¿Cómo es? El Maestro Huevón. Oficialmente tiene otro nombre ahora. Huevón. Porque él, pues, no solamente domina Tekken, sino que también Egging On. Y está número uno. Número uno, el gran Ifro. Número dos está Yamazaki. Número tres está FYEA134. Número cuatro sigue por ahí SurfingBoy24. Y número cinco, Anto Oficial, el mejor ataque, ¿verdad? En términos de la distribución, lo tiene Yamazaki. La mejor técnica la tiene Alfavori. Oye, que tiene un 86 ahí. Yamazaki tiene un 92. El Best Appeal lo sigue teniendo Wonder Nanny, que tiene 99. El mejor espíritu lo tiene Yamazaki con 85. Y la mejor defensa, para sorpresa de nadie, La Pared, alias Papo No Tengo Voz, Gatonejo, 83. Directamente desde las Guatacumbas y con las Guatagatas, el Gatonejo. Los personajes que van a estar sobresaliendo en la comunidad en este Tekken Community Report sigue siendo Lily, que hay dos personas de la comunidad que lo están usando constantemente, esto en juegos ranked, ¿ok? Alisa, también Armor King, Azucena y Clive son los top characters, ¿ok? Estas estadísticas están ¿verdad? Atadas específicamente a tan recientes como hoy, acá, ¿verdad? Según comenta Gato, que fue el que construyó esta infografía, la fecha, ¿verdad? Está atada a el 12 de abril. Yamazaki, que es la que hay, bienvenido, saludos cordiales desde Puerto Rico, estoy segundo, ¿no? Sí, Yamazaki, estás ahí, déjame por aquí tirarle el chabra al Yamazaki. Felicidades, Yamazaki. Yes, estás dominando ahí. Así que, gente, también vamos a compartir datos específicos, vamos a buscarlo acá. Boom, ahí se supone que salga, muy bien. Vamos a movernos entonces acá. ¡Y ya llega Shinobu! La que hay, papi, Azuquita. Gracias por estar por ahí. El hombre que, mira, repartió acción de la buena el viernes por la noche en el Bacalao Fight Club contra Uranium Max. Bienvenido. Acá, como pueden ver, pues están los puntos un poquito más específicos. El rango de Tekken King lo ostentan ahora mismo Ifro 316 y Yamazaki. Ifro con una ventaja del Tekken Prowess de 236.304 puntos y Yamazaki con 228.932. En la posición número 3 está FIA, número 4 Surfing Boy, número 5 Anto Oficial, número 6 Bernardi 19, número 7 Ángel Cross, Chupín Chupín, número 8 El Body Gaming, número 9 Gatonejo, que tiene ahí un numerito rojo que baja, entiendo que 6 lugares. Gato, ¿verdad? Está bajo Battle Ruler. Yo subí uno, ¿verdad? Yo estoy en número 10 y estoy en Battle Ruler, pero no, actually estoy en Fuji. Ya subí, pero eso fue hoy, en la tarde. Gato, yo creo que ya había tirado el reporte. Jaqua está número 11, número 12 está Alfavori, número 13 está Uranium Max, número 14, Jason 82, número 15, y la Verax, número 16, Wonder Nanny, número 17, Gitana Silen. Por allá, Gideon, el profe LVB, Darkness, Dista Averic, Capjack 111, el Jibarito, Easy, Profesor JJ, Pierre Guy, Batatin, Alex Nation, RPR, y el último no lo veo, Shadina Kazama. Básicamente, pues están sin jugar rank por el momento. Solamente 17 personas han estado jugando rank o han jugado rank al menos una o dos veces para efectos de esto. Y de aquí es que entonces ha salido la información, ¿verdad? Que compartimos con ustedes en la infografía anterior. Podemos ver el ataque, ¿verdad? El rango de ataque que está siendo dominado por Yamazaki en espíritu, ¿verdad? Tiene 85. También el Alpha Body, como sobresale en técnica, ¿verdad? Tiene 86. Esto y el espíritu, el Apio, perdón, de Wonder Nanny 99. Acá en la defensa, pues Gatonejo con 83. Wow, esos numeritos están impresionantes, Gitana. Opiniones en cuanto a estos números comunitarios. Pues mira, yo de números, de defensa, de técnica, yo no sé mucho. Yo lo único que sé es que se sigue uniendo mucha gente a Tekken 8 y esto ha sido una fiebre que surgió y no se apaga. O sea, en todos esos canales, en el canal de FJ, en el canal de Bernardi, en el canal de Ura, he visto en el canal de Bori, en el canal de Ángel, aquí en Nivel Escondido con Gatonejo, se siguen uniendo gente y gente sigue comprando el juego. Tenemos a otra chica que se une, Warrior Amy, yes, que compró recientemente Tekken 8 y de verdad que la comunidad se lo ha estado disfrutando y de una manera, entiendo yo, asertiva y sana. Que, ¿verdad? Es esa competencia, ese calor, esa complicidad, esa disque enemistad. De embuste. Le han dado un toque a la tuichófera de lo más cool, bonito. Y eso es lo que te puedo resaltar, porque yo de técnicas de defensa, yo no sé mucho. Eso es, yo dejo a Gato con los números y las estadísticas. Claro. Así que GG para la comunidad. Claro, cabe resaltar que acá, ¿verdad? En la comunidad hay 38 personas que están activos jugando Tekken, pero dentro de esas 38 personas solamente 17 son las que han jugado Rank en esta temporada, ¿ok? Definitivamente que Tekken llegó para quedarse. Yo recuerdo cuando Gato jugaba Tekken él solito. Jugaba Tekken 6, a veces jugaba Tekken 7 con pocas personas, ¿verdad? Era bien raro que alguien en la comunidad se prendiera de Tekken, pero Tekken 8 vino a cambiar eso. Es un juego que disfrutamos muchísimo y, como bien dice Gitana, realmente se juega en todos los canales, habidos y por haber, y siempre la pasamos bien. Es como una extensión, cada canal, ¿verdad? Tiene sus características, ¿verdad? Y sus dinámicas, pero cuando jugamos Tekken es básicamente como si, ok, empezamos a jugar Tekken en el canal de Ura y de momento nos vamos al canal de Capi y sigue la misma joda, el mismo vacilón. Venimos y jugamos acá y es el mismo vacilón. Jugamos en el canal de FIA y es el mismo vacilón. Entonces eso es algo que es un fenómeno bien chulo, bien bonito, que estamos disfrutando con Tekken 8. Y es una extensión de lo que vivimos, de ir a casa del pana con el corillo a jugar un multiplayer y que gente llega, que están jugando, y gente random uniéndose. Era esa dinámica que muchos de nosotros vivimos cuando pequeños. Exactamente. Y nos traen buenos recuerdos. Entonces Twitch, quizás no podemos estar juntos en el mismo sitio, pero Twitch y vos como Tekken, uh-huh, extrapolan, ¿no? Extienden esa experiencia que realmente es bien bonita y a muchos nos llena y nos disfrutamos. A mí me fascina. Me fascina. Exactamente. Sí. Saludo por ahí a Chinobu, Yamazaki, dice Chinobu, el ninja de la comunidad, se ven chévere, dice Cap Jack. Gato tiene una defensa brutal, eso se la doy, dice Yamazaki. Defensa y paciencia es lo que tiene ahí nuestro maestro Gatonejo. Sí, como yo con Ura, dice Chinobu, mira. Uh-huh. Yeah, Infinite, el de las bolas infinitas, dice Tekken Fever. Ahí está dando amor bacalao. Sí. Hermano, saludos, un abrazo a Iba Sandunga, a Chinobu y por ahí. Ajá, jugar con la puerta abierta, un buen feeling, dice Unifinite. Gracias por eso. Saludos, familia. Saludos, claro que sí. Unifinite. Claro que sí. ¿Está qué? Que está mal. Gideon, porque es con la cuenta vieja de Gideon. Tienes que hablar con Gato, papi. Tienes que hablar con Gato para que te actualice la cuenta. Por eso en los números, mira. ¡Ah! Es verdad. Miren esto. Aquí en Rank, ¿verdad? En los 17, que está, Gideon sale, como vendría siendo el número 18, entre comillas, pero no está rankeado, o sea, no sale en Rank, pero es que él ha estado jugando en otra cuenta, es verdad, y él está Kishin, mira, dice por ahí, que está Kishin. Pues hay que hacérselo saber a Gato. Ahí está. Dame escribir, le escribo. Haz una notita por ahí, anyways, esto no se va a poder actualizar ahora mismo. Okay. Pero le dejamos saber a Gato con mucho gusto, Gideon, que luego entonces te pongamos en, ¿verdad? Se actualizan los números y aparezcas en la lista como se supone. Esto hay que ver Ura, ¿verdad? Cuando resuelve el problema de su control. Esto, que de eso vamos a hablar un poquito más en qué es la que hay. Pero él está usando esta, el viernes particularmente estuvo jugando Tekken, pero estuvo jugando Tekken desde la PC, que eso también altera un poco la cuenta. No le diga, claro que le vamos a decir a Gato, claro que sí. ¿Cómo que no? Porque si no estaría en cuadro, pues papi, la maldición. La maldición te tocó, papito. La maldición. ¿Para qué más que? Tócase de él. Ahí está. La otra cuenta es para el bigote. Pregúntame otra vez. Puede ser. Me cago en 10, pues, ¿para qué hablaste? Boconcito. Bueno, siguiente. Así que ese es el Tekken Report, ¿verdad? De nivel escondido, el nivel escondido Tekken Community Report. Recuerden que encuentran esta información también en nuestra página web, nivelescondido.com. Busquen por ahí, escarben por ahí. Va a haber unos tabs arribita, según entren a la cuenta. Y ahí pueden ver un poquito más extensivamente, ¿verdad? O si quieren leer con mayor detenimiento esos reportes, pues los pueden encontrar en esa página, ¿ok? Así que esperamos que hayan disfrutado el tema de la semana. Vamos a movernos entonces a otra vez a la escena principal. Y vamos a pasar a qué es la que hay. Gitana, ¿qué has estado haciendo esta pasada semana? Bueno, pues gente, mucho piu piu y mucho huevo en Eginon, vamos a aclarar. Estuve jugando Fortnite este viernes. Nos ha estado persiguiendo un número que precisamente Gideon lo trae a colación en el chat. Parece que esto ha sido un fenómeno, es parte del Mercurio retrógrado, retardado, esto de los astros. Aparentemente nos está siguiendo el 4 a muchos de nosotros, y precisamente este viernes en Fortnite quedamos como 5 veces en 4, creo que fue. Sí, las primeras 4 o 5 veces, si no me equivoco, quedamos en 4. 4 veces en 4, entonces uh-huh. El número así sucesivamente. Entonces empezamos un vacilón con esto del número 4. La pasamos espectacular por ahí. Y se extiende, ¿no? Ayer se hace un pledge precisamente para continuar con el número 4. Donde yo traigo a colación que si llegamos a la ganada número 44, en donde estemos por lo menos Sparrow y yo dentro de Fortnite, o sea, en el juego. Puede estar cualquiera, pero tenemos que estar, por lo menos ese es mi pledge, tenemos que estar Sparrow Wolf y yo dentro del equipo, jugando, no podemos estar sentados. Exacto, jugando, y si llegamos juntos a 44 wins, yo voy a estar donando también un múltiplo, ¿verdad? Un múltiplo de 4. Ella va a donar $22 y yo 22 para un total de $44. Exacto. El 22 más 22, que es 44. Así que si llegamos a los 44 wins, vamos a estar haciendo, ¿verdad?, esa donación a la cuenta de Extra Life de Sparrow Wolf. A esto se le une Cody, Topo y Ura, que si nosotros llegamos a esos 44 wins, cada uno de ellos va a poner $20. Mira, yes, Rimetri llegó también, eso es. Ahí está. Vamos aquí a hacerle el shout out. Que también estuvimos jugando con él en el fin de semana. Y dentro de esos, la búsqueda de esos 44 wins, ya llegamos a 30. Oficialmente a 30. 8 el viernes. 8 el viernes y 22 wins entonces en la noche de anoche. O sea, eso estuvo espectacular. Gana y gana y gana. Mind you, estamos jugando Blitz, ¿verdad? Porque Blitz corre mucho más rápido. Pero sí, ya estamos a ley de nada. 14 wins más el próximo fin de semana y ya estamos ahí en los 44. Así que, mega GG. Pues sí, además de eso, hoy estuve retomando Eginon, gente. Estuve aproximadamente 4 horas en una parte. Yo creo que de todo lo que llevo jugando Eginon, ha sido la parte que más tiempo me ha tomado pasar. Y es que estoy en el área de la cocina, y luego de que hay un trayecto, ¿no?, donde tú tienes que, pues, obviamente tener un buen balance, medir para caer en un trampolín, llegar a otra área, usar una tostadora para que te impulse, pasar por el medio de una batidora sin que te joda para que tú puedas llegar a una plataforma donde hay una china y llegar entonces a donde hay unas dichosas ollas puestas en un gancho. Todo eso para que yo no pueda pasar el área de las ollas. Gente, esas ollas son mi enemigo número uno. Yo pensaba que era la batidora. No, la batidora ha pasado a un segundo plano. Ahora mis verdaderas enemigas son las ollas de Egg On. Me he quedado ahí, pero aunque estaba frustrada porque pues no me está saliendo lo que quiero hacer, reconozco lo que tengo que hacer. De hecho, Sparrow me dijo, ¿verdad? Unos brincos en particular, es una conciencia en particular, pero yo no lo puedo recrear. O sea, no, mi destreza hasta ahora no puedo hacer lo que exige esa parte de mí. Que aunque era frustrante, realmente yo quería seguir intentando, ¿verdad? Hasta quiero llegar a ese dron, ¿no? Luego de pasar esa olla. Así que estuve ahí por lo menos 4 horas. ¿4 horas fueron? Sí, sí. Poquito más de 4 horas. 4 horas 20 más o menos. Sí, 4 horas ahí intentando pasar esa parte de Egg On. Así que lo que propuse fue es que lo voy a estar jugando offline. Voy a tratar de jugarlo offline la semana para no seguir ¿verdad? Activando el contenido en esa parte otra vez, sino que voy a tratar de dale. Qué sucio, dale. Qué sucio, chamaco. Yo, chamaco, mala mía, no te quiero interrumpir. Para empezar, dale. Agradecer, ¿verdad? Yamazaki dice, la donación sería un multiplug de 4, pregunte. Entonces ponen como que un multiplug, no múltiplo, sino como que un enchufe. ¿Verdad? Ese es el chiste. Rimetri llega por ahí y dice que eso me gusta. Gracias, Rimetri. Y acuérdate, Rimetri, que comentaste lo del torneo. Pronto, tan pronto tengas una promoción, envíanoslo, por favor, a Discord para ponerlo en rotación acá. Chinobu saluda a Chamaco que llegó por ahí. Yo voy a donar los 20 ya, porque sé que esos 44 van a llegar pronto. Gracias, Chamaquín. Entonces, pues dice que qué forma tan linda y elocuente usa Gitana para decir que es una bacala. Pues, tengo que tirar el chicle. Oye, qué sucio. Este podcast de 2 horas. Algo tengo que usar. Pero mira, chamaco, tú te vas a unir al pledge. Eso significa. Sí, sí, sí, que se unió. Sí, sí, sí. Y dijo que los va a donar ya. Así que gracias, chamaco. Cuando sea que los dones, mil gracias. Y pues, Shinobu tira el consejo que nadie le preguntó. Que dice, tienes que equilibrar el huevo. Aparentemente, Shinobu es un maestro del zen huevístico. Sí, del sentado, sí. Y de matar el bot en Fortnite. ¡Ah! De eso. Además de que pues no pude pasar pues esa parte de la cocina de Guinón, la voy a estar, voy a intentar trabajarla offline. Para entonces, cuando lo pase, pues grabar el videito y entonces subirlo por ahí para que esté la prueba. O si no, a veces me meto en el Discord y hangueamos por ahí en la semana, lo pongo y la gente pues que me vea por ahí pasándolo también. Ahí está. Además de eso, gente, empecé una serie, voy ya por el capítulo creo que 12. La serie está en Prime y se llama Dororo. Uy. Esta historia sigue a Jackie Maru, un joven que nació sin piel, órganos ni extremidades, porque su padre, un señor feudal ambicioso, lo pactó con aproximadamente 12 demonios a cambio de prosperidad para sus tierras. Yakimaru, siempre me confundo con el nombre, sobrevive de milagro con prótesis artesanales que esconde espadas y emprende un viaje para cazar estos demonios. Cada vez que mata a uno, recupera parte de su cuerpo, sea la vista, el sentido, el tacto, la pierna, ¿no? Y en el camino se le une este personaje que se llama Dororo, un pequeño astuto huérfano que se convierte en su voz y conexión con la humanidad. La verdad es que me lo he estado disfrutando muchísimo. Comentándoselo ahí a Sparrow, me contó que yo no sabía que esta serie es basada en un juego. Exactamente. Cuéntale ahí. No, sigue hablando tú, pero solamente quiero recalcarlo porque Gato salió del Lurk y preguntó, ¿esto es Blood Will Tell? Y Chamaco confirma, Blood Will Tell. Ahora sigue hablando tú, porque tú eres la que estás hablando de la serie. Eso, zumba. Exacto. Pues yo no sabía, y estábamos aquí hablando tras bastidores antes de, ¿verdad?, de cena, y es un juego que se lanzó para Sega en el 2004, según busqué la información, llamado Blood Will Mattel. Para PlayStation 2. PlayStation 2. Fue Sega el publicador, sí, pero para PlayStation 2. Perdón, de Sega, sí, sí, acá está. Pero en PlayStation 2. Y en Japón simplemente se conoce como, de hecho, en Japón se conoce como Dororo. Y entonces, parte de lo que me estaba explicando Sparrow, que como es un personaje que no tiene visión, no tiene audición, tú empiezas el juego en blanco y negro. Y entonces cuando tú vas matando estos demonios, una vez recuperas, por ejemplo, la visión, empiezas a ver el juego en color, después recuperas el oído y empiezas entonces a escuchar sonido. Pues mira, yo no sabía del juego. Y la verdad es que la serie me gusta, me la estoy disfrutando. Es rara porque tú no te esperas, porque no te explican mucho al principio. Pero realmente me la he estado disfrutando. Se llama Dororo y está en Prime. Puedes ahí continuar con el chat. Ahí están los muchachos diciendo, ¿verdad? Que ese se llama en japonés. Le dice por ahí Shinobu a Gatonejo. Topo Break saludando a Gato. Sparrow es fan de la serie. Sí, señor. Es de un manga. Basado en un manga, exactamente. Como la mayoría de los animes. Si está el juego, pero el anime no es basado en el juego. Nadie me preguntó. No, exacto. El anime es como que un take diferente. Hay unas cosas que yo le comenté a Gitana que ella me dice que no son similares a la serie. Yo comencé a ver la serie y por una razón u otra dejé de verla, no la terminé de ver. Esto, pero sí, dista un poco de la serie, pero en su base es lo mismo, es la misma historia. Esto, y pues sí, es en efecto la misma historia, ¿verdad? Que inspira Blood Will Tell. A mi gato, un saludito por ahí. Espero que tu garganta esté mucho, mucho mejor. Recordándoles que estamos aquí en Silla 1, ¿verdad? En sustitución de Gato. Y que Gato fue el que dejó preparada toda la agenda. Así que gracias, ¿verdad? Por esa esa gestión. ¿Ok? ¡Oh, no, muerta! Dice por ahí Yamazaki. También hubo una película. Fíjate, la película live action no me topé con ella, Shinobu. Si luego andas navegando por aguas oscuras y profundas, y me compartes un enlace por Discord, te lo voy a agradecer. ¿A ver? A ver si lo encontramos por ahí. Bueno. Pero Gigi. Además de esto, ¿verdad? Qué bueno que reviví esos recuerdos de muchos de ahí ustedes en el chat, pues para que sepan que está en Prime. Quien no sepa, ¿verdad? Y quiera verla, pues ahí está. Y nada, Gigi, por eso. Además de esto, gente, este pasado viernes, yo súper nerviosa, estuve ahí por primera vez en Nivel Escondido narrando junto a mi maestro Gatonejo el Bacalao Fight Club entre Shinobu y Uranium Max. Wow, gente, yo me lo disfruté un montón. Estaba un poquito ansiosa porque obviamente cuando uno se somete a algo nuevo, otra dinámica, otro formato. Entonces Gato me está explicando el concepto de la de, ¿verdad? Del roster, de lo que, ¿verdad? De la plataforma que él está trabajando en Excel, más lo que él esperaba de mis comentarios complementar. O sea, todo esto, ¿verdad? Uno piensa que quizás fácil, pero no, hay que tomar muchas cosas en consideración. Estaba un poquito ansiosa, pero Gato, mira, como buen maestro, me dio una dirección sumamente excelente ahí. La pelea entre Shinobu y Uranium Max, gente, eso estuvo todo el tiempo pegado y el mahón bien apretado. O sea, se vieron. O sea, hay clip, hay clip, hay clip, clip, clip. Esto es algo serio, no dañen en este momento así. Pero tú vienes pegado y el mahón bien apretado y pretendes que no se te haga clip. No, mija, no. Pero es que estoy explicando, es una referencia a lo que estoy tratando de explicar. El mahón apretado es una referencia a lo apretado que estaba ¿verdad? Las peleas y la estadística muy entre bien. Uranium y Shinobu. Sí, es verdad. El segundo eso. ¿Eh? Sí. Ok, muy bien. Pues bueno, gente, hubo una racha de 6 de los 2 participantes, o sea que Jay Shinobu ganó 6 veces consecutivas, Uranium Max ganó 6 veces consecutivas, Shinobu hizo 3 perfect, wow. y fue bien cerrado, en una Shinobu se le fue por arriba y Uranium recobró el espíritu y le tiró 6 ganadas por encima. Y aún así, ¿verdad? Hay que también recalcar y que pues dentro de lo que estaba pasando era también hubo un desperfecto mecánico en Ura porque se le dañó el control de PlayStation 5 en el cual él estuvo practicando todo el tiempo y ese mismo día, para mala pata, se le daña y tiene que usar un control de Xbox. Entonces aquí hay una disyuntiva porque de repente hay unos comentarios aparente y alegadamente de Ura que dice, ah, no, se siente bien el control, es cómodo, pero de repente cambió la versión en algún momento y dijo que no le estaba funcionando, que no se estaba acostumbrando, ¿verdad? Todo este tipo ¿verdad? De comentarios al respecto. Sin embargo, sí empezó frío al principio y sí se veía con problemas de arranque, ¿no? Yo no veía mucho a Ura al principio, eso yo lo tengo que aceptar, pero hubo un momento dado que recobra el espíritu de alguna manera y entonces ¿verdad? Se va ya más tú a tú con Jay Shinobu y puede hacer quizás un poquito las paces con el control y creo que fue 14... No me acuerdo ahora el 14 a 3, 14 score final. A 11, sí, el score final no me acuerdo, pero no hubo mucha distancia allí. Totalmente innecesario ese clip, Bori. No, gracias, Bori, gracias y bienvenido. Espero que estés bien, hermano. Nada. Y eso es todo que es la que hay que resaltar en el chat. ¿Te voy a resaltar está. Algo por ahí? No, dimos aquí los shoutouts. Gato confirma que fue 17 a 14. Chamaco dice que es lindo ver a Gato ser maestro después de tantos años fajándose en la escuelita del Mr. Surfing. Esto, por ahí el Bori llega saludando, que es la que hay mi gente bella hermosa, linda para... ¿cómo es? Mi gente bella hermosa, anoche para todos, igualmente para ti, brother. Este, Gato le contesta, chamaco, tú sabes, aprendí del mejor, tú Mister, mi Mister, ahí siempre lambonejo en la casa. Este, Yamazaki te hace coro con el maón apretado, este, bien puti, dice Yamazaki. Llegando a casita, qué bueno, brother. Y Gato confirma 17 a 4 fue este el final score. A 14, perdón. Lo que pasó es que se le estaba desconectando el control, aparentemente, ¿verdad? Ura estaba tratando de hacer el ajuste con también jugando en la versión de PC. Y estaba teniendo problemas, ¿verdad? De entender bien, porque pues los frames corren diferente y él literalmente no le dio tiempo a customizar del todo todos los settings de PC y ponerlo a correr lo óptimo y toda la cosa. Yo lo que estoy escuchando aquí, y Tara, yo no sé tú, pero yo lo que estoy escuchando aquí es que aparente y alegadamente va a haber un Bacalao Fight Club 2 entre Yishinobu 82 y el señor Uranium Max, ambos, ¿verdad?, en condiciones óptimas, es lo que estoy escuchando. No lo sé. Esos son los comentarios que hacen que ver las partidas aún más divertido. Te va a seguir yendo bien en el casting. Hay talento. No se notaron los nervios. Dice por ahí Sparo Lunita. ¡Revancha! Dice exactamente. Eso es lo que estoy pensando, que es una revancha. Indistintamente de todo, yo creo que debería ser una revancha. Gato, apúntala por ahí. Apúntala por ahí. Y si hay que mover el encuentro del Bacalao Fight Club Special Edition entre el señor Angelito y yo, mira, lo desplazamos y dale espacio a los muchachos ahí para que se maten. Los frames son lo mismo. Lo que pudo haber pasado es que la PC en ocasiones no podía con la carga, a lo mejor. De hecho, Gato, a él se le cayó. Él estaba haciendo pruebas unas horas antes en su canal y se le llegó a caer el juego. No pasó en el Bacalao Fight Club porque, ¿verdad?, se vio bastante flowy, pero ajá. Estaba por ahí el detalle. Shinobu está equipado por ahí con los Kleenex y recogiendo lágrimas. Muy bien. Solo pay-per-view por nivel escondido. Exactamente, Bori. Exactamente, a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Pero, ¿verdad? Cabe destacar que ese es el son los grandes ganadores de la noche, los niños de la Fundación de Niños de Puerto Rico, porque reciben un donativo de $20 que precisamente se lo llevó el Bori, ¿verdad? Este Jason 82 estaba representando la cuenta de Bori y pues Ura recibe $10 a favor de la fundación, así que eso está awesome, awesome, awesome. Básicamente, Yamazaki, tienes que o representar un extra lifer, ¿verdad? O ser Extra Lifer dentro de, ¿verdad?, del equipo de Extra Lifer 24/7 para efectos, ¿verdad?, de poder participar y también entender, ¿verdad?, que pues los que tienen prioridad durante el Bacalao Fight Club, el tiempo de Bacalao Fight Club, son precisamente los Extra Lifers 24/7. Gato hace ese llamado, ¿verdad?, lo comunicamos en el chat de trabajo, porque hay muchos de nosotros que nos gustan los juegos de pelea, entonces hay veces que se llena totalmente de Extra Lifers, hay veces que no, que hay oportunidad, como fue el caso de este año, donde en el mes de abril, esto típicamente se lleva a cabo en el mes de abril, pues Yishinobu 82 estuvo representando a El Bori. Ahí está. Así que, sí. Awesome. Hay que hacer un paréntesis ahí, Gatoneo, ya que estás en el chat, hay que poner a Gideon en 4. Ah, verdad, en verdad. Posición 4, con la nueva cuenta. Sí, tienes que escarbar los numeritos. Aparentemente la información estaba siendo extraída de la cuenta de PlayStation y Gideon tiene una cuenta en PC, que es la más que está usando, sí. Una nueva cuenta, exactamente. Exactamente. Y dice él que se supone que esté por encima de Surfing Boy, lo cual lo deja en posición número 4. Él está exigiendo que lo pongan en 4. Sí, lo está pidiendo a gritos. El diablo. Bueno, ahí está. Bueno, y fuera de eso, alguito más, Gitarren, ¿qué es la que hay? No, por ahora yo creo que estamos GG. Muy bien, muy bien. Y te fue espectacular en la narración. La intención era que el sábado estuviéramos juntos narrando y, ¿verdad?, y casteando la acción del tripletazo tequenero, que pues se desplazó. Ahora no sabemos cuándo va a reanudar. Probablemente el sábado que viene. Probablemente el sábado que viene en el canal de Bernardi 19. Pero cuando sea que eso pase, los watch parties van a correrlo un poquito diferente. Pues la, porque queremos que Gitana continúe desarrollando práctica, haciendo el casting y eso. Y entonces los sábados vamos a castear. Y después de que se acabe el torneo, ¿verdad?, el evento en el canal de Bernardi, pues regresamos acá a jugar algún jueguito multiplayer o lo que sea. Pero la primera parte de la noche va a ser en el casteo. ¿Ok? Así que en mi caso, yo estuve jugando Fortnite. Este pasado fin de semana fue, yo creo, que lo más que jugamos. El viernes en la noche tuve la oportunidad de compartir en el canal allá de Gitana Silén con el corillo y estuvimos ganando, como dije, 8 partidas. Pero el sábado acá en Nivel Escondido, ni Ten After Dark, pudimos subir bastante temprano, más o menos eso de las 8 de la noche hora de Puerto Rico, y estuvimos jugando Fortnite toda la noche y acumulamos en ese lapso, y hoy lo que jugué también, sobre 35 wins. De esos 35 wins, como dijo Gitana, 30 específicamente se atan al reto de los 44 wins y de los donativos que van a estar siendo sumados, ¿verdad?, por lograr los 44. Porque ese era el relajo, que todo era en múltiplos de 4. Que porque como estábamos quedando tanto en 4, pues la maldición del 4 y toda la cosa, le decidimos sacar punta positiva. Entonces Gitana tuvo la brillante idea y lo comunicó anoche, que si llegábamos a 44 wins, cuando fuera que llegáramos, pues íbamos a estar haciendo ese donativo de parte de ella. Yo dije, ¿sabes qué? Yo me voy a unir. Y en eso, porque se unieron los muchachos también, y estamos sumamente agradecidos porque eso va en 100% a la Fundación de Niños de Puerto Rico. Y estamos en ruta al pledge de los 44 wins. También estuve jugando Tekken 8 entre ratitos. Estuve subiendo ya. Ahora soy Fuji. Eso no lo refleja la tabla. Eso pasó, ¿verdad? Previo a que, bueno, después de que Gato actualizara los numeritos en el Tekken Community Report de Nivel Escondido. Pero sí, ya oficialmente soy Fujin y estamos subiendo, ¿verdad?, poquito a poquito. Estoy un poco molesto. No sé si a ustedes les ha pasado, los que están jugando Rank constantemente. Y esto va a sonar a la Wii Wii Wii. Yo lo sé, Gitana, y sé que vas a tener ganas de vacilarme. Contrólate. Pero cada uno de los personajes, de los enemigos que me toca, los oponentes, es la palabra que estaba buscando, que me toca enfrentar, por alguna razón, o sea, yo estaba nivel 100, el Tekken Prowess, estaba en 142.000, 143.000, ¿verdad? Ese es como que mi rango. Y los enemigos me estaban tocando en 180.000, 217.000 de Tekken Prowess. Como que, pero espérate, ¿por qué? ¿Por qué me están tirando con enemigos tan fuertes? O sea, me tenían de hijo. Entonces, otra cosa que estoy notando es que le gano una y se van. O me tocó un imbécil. Que de hecho, estás con la carita de, dime más, cuéntame más. Gracias por el apoyo. Te estoy velando. Me tocó un imbécil que estaba tampering con la conexión. Y me ganó. Me saqué el juego del buche con la conexión. Y es, yo creo, que la tercera persona que reporto por esa mierda, porque fue demasiado evidente. Pero fuera de eso, estoy en Fuji. ¿Algo que decir? ¿Alguien lo escuchó? ¿Alguien escuchó todo lo que le acabo de decir? Porque yo lo escuché. Lo sabía. ¿Por dónde va? ¿Qué escuchaste? ¿Quién hace los honores en el chat? ¿Qué escuchaste? Oye, uno hablando serio aquí, uno sincerándose, con los sentimientos. ¿Y tú? Ahora apela a los sentimientos, creando comandos de yo sabía, con un caído de 36. Mira, no he mencionado nada de eso. Pero lo tengo que mencionar, Porque vamos a leer el chat, vamos a leer un momento. Alguien que compra popcorn. ¿Lo lees tú o lo leo yo? Espérate. ¿Qué dice aquí? Que me perdí en el chat. Yotaro, ¿qué es? Cuyo de... Dice, un personaje de JoJo's Bizarre Adventure. Te felicitan por ser Fuji. Gracias. Ajusta los settings de búsqueda. Probablemente lo tienes en más 5, dice este. Ok, gato. Gracias, gato. Gracias, gato. Tengo que poner entonces no, ¿en qué? En menos 1. Tengo que ponerlo. Me deja saber dónde es que tengo que ponerlo para que me dejen en paz. Pues están cabrones, hermano. Están cabrones. O sea, me tiran a matar. Y he ganado algunos, pero apretado, sudado. Y a mí no me gusta, no, o sea, no me molesta jugar así en la comunidad, en los lobbies, que yo sé que, por ejemplo, Ifro, pues, es Tekken King. FGA también, cuando me toca jugar con Yamazaki, o con Body Gaming, o con Gideon, o contigo mismo, gato. Whatever. Pero con extraños, como que no sé. Varias opciones, pero sí, más o menos uno. Ok. Gracias, gato, gracias. Voy a ajustarlo. Sparrow, ¿y tú tienes sentimiento? Bori, no le des cuerda, chico, no le des cuerda. O tú estás conmigo o estás contra mí. Eso es lo que siempre dice Gitana, que yo no tengo sentimientos. No des cuerda ahí. Mamá huevo tú, okay. Surfing, que es la que hay. Bienvenido. No le crean. Arim se ríe. Oye, Arim, un saludito a Sony, espero que estés bien. Y nada, ¿verdad? Aparte de eso, ¿verdad? En cuanto a Tekken, pues noticias importantes en cuanto a Egging On. Y es que mientras Gitana estaba jugando Egging On, yo entré al Discord, ¿verdad? Para darle apoyo moral y establecer luego. Estábamos trabajando en la agenda y pues toda la cosa. Gente, y acabé Egging On. Lo acabé. Gracias por el apoyo ahí con el huevito. Acabamos Egging On. Válgame Dios, ese último reto. Antes de acabar el juego, yo no voy a entrar en detalles. Por favor, si alguien sabe en el chat, no diga absolutamente nada. Porque hay gente que no lo ha acabado en el chat y Gitana no lo ha acabado tampoco. Pero sí te puedo decir que estás bastante cerca. Tú lo dijiste hoy. Simplemente estoy confirmando que ya tienes que estar cerca de acabar el juego. Pues mira, si estás a ley de si no me equivoco, dos antenas más. Dos drones de checkpoints y ya. Básicamente acabas el juego. Yo me cagué en la madre 10.000 veces. Bueno, tú me escuchaste y Moto preguntó y todo. Moto sí, preguntó sí, yo y escuché, todo. Escuché paro encabronado en Eguino. Yo estaba bastante molesto y de hecho hice un rage quit y ahí fue que acabé en Tekken. Y como llegué tan molesto, pues subí a Fuji. Pero sí, definitivamente estás bien cerca y es un juego que está nítido. Después tenemos que darle forma a algún reto, a jugar en algún momento dado. Maybe dividiendo pantallas, aunque sea por diversión, y compartir, ¿verdad?, con la comunidad alguna noche especial. Algo nos inventaremos, Gitana, porque estoy maquinando unas cosas. ¿Cómo es? Ya que Selfie es un experto, Selfie se va a apuntar. Ya Selfie es un experto. También. Sí. Claro que sí, mira, por ahí llega Spider Popo. Esa es la que hay. Bienvenido, Popito. Y Surfing, ¿qué dice? Le dieron gracias a Gato por dejarle ready el libreto de este podcast. Porque ustedes son unos vagonetas. Lo que pasa es que Gato es responsable. Y aunque estaba ronco, se sentía suficientemente bien para trabajar lo que trabajó del podcast. Y pues se recibe con amor, brother. ¿Cuál es el problema? No es por ser vagoneta. Si hubiera que formar la agenda completa, se formaba también. Mira, llega, está enfermo y llega. Olió lechuga, fue. Y tal, fue lo que dimos sí. Ahorita. Tiene una reacción alérgica. Sí. Pero, definitivamente. Que está disponible, está a buen precio, número uno, ¿verdad? En cualquiera de las plataformas. Y también está disponible por el momento en el Game Pass. Así que lo exhortamos a jugarlo porque de verdad que está bien, bien bueno el juego. Y nos está divirtiendo bastante, ¿ok? Así que nada, me tardé poco más de 24 horas de tiempo total de juego. Maybe un poquito menos porque el PlayStation como que no cuenta las horas bien. El perfil del juego, ¿sabes? Que hay veces que juegas y se queda abierto el juego y sigue corriendo. ¿Y Eginon? Ajá, Eginon. Sí, a mí me pasa. Tengo un montón de horas y es porque lo dejo prendido. Me sí. Voy y dejo el PlayStation prendido en la parte. Ahí está. Ya. Mira, Junior, empezando a decir que no, yo estoy mencionando la que hay. Bienvenido a Moto. Por eso para Lunita dice que se la compré en la compu. Muy bien, sí, excelente. Señor. Buenas noches, ¿qué está pasando, Dalí, la responsable? ¿Ah? De que Spider Popo beba café colado dos veces, maybe tres veces, porque hay evidencia. Muy buenas noches, Dalí, que es la que hay. Azuquita para ti. Y sale Popo a mandarme pa'l carajo en 3, 2, 1. Créeme que Tekken últimamente en ranking match te tiran a matar. Sí. Oh, créeme que en Tekken últimamente en ranking te tiran a matar como quieras. Ok. Yo le di un update a las imágenes de Tekken Report. Si las mapeaste directamente al drive, entiendo que deberían verse. Sí, voy para allá entonces. Okay. Vamos entonces a pasar. Anyways, ya con eso terminamos. ¿Qué es la que hay? ¿Hoy qué? Provoca Femoca. ¡Ah! ¡Choteado, cabrón! ¡Este es para ti! ¡Este es para ti! ¡No inventes! Mira, lo escribí en el chat y no. Este es. Probadito. ¡Ah! Ahí está. Te chotearon, papito. No dijo de dónde. Dali. No dijo. Colado dos. ¡Tres veces! ¡Tres veces colado! ¡Eh, diablo! Bueno, vamos entonces a los anuncios. Digo, al Tekken Report primero. Vamos acá. Ahí está actualizado o no. Déjame ver. Déjame darle. Lo que voy a hacer es que le voy a dar refresh a las imágenes. Tú dudas de gato. Yo no. Déjame ver. Negativo, dice negativo. Refresh current cache. Ahí está. ¡Uy! Ahí está, debidamente refrescado. Y espérate, déjame refrescar este otro también. Ya vemos la imagen de Gideon. Papá. En 4, efectivamente. ¡Ay, Luli! Señoras y señores, ahora mismo el Gideon está número 4. Número 4, Roski. Confirmado. Él lo pidió y se lo dimos. Y entonces acá, déjame darle refresh acá a esta. Gideon efectivamente sube a número 4. Y con esto se confirma que no hay 17 personas jugando rank de la comunidad, sino hay 18 en total. ¿Ok? Y Gideon destaca como Kishin y ninguno de los números, ¿verdad? Los números están buenos, pero no destaca en ataque, en técnica, en apío, en espíritu, ni en defensa, ¿verdad? Está todo bastante, bastante balanceado, pero está en número 4. Y aprovechando que estamos aquí, entonces vamos a pasar a las informaciones de la comunidad. Por acá les recordamos, gente, que Bernardi19 nos pide que apoye con su donativo a la Fundación de Niños y Niñas de Puerto Rico y podría ganar este tremendo Mystery Box. Por cada $5 que dones, tienes una participación en el sorteo. El mismo se llevará a cabo el lunes 27 de abril en vivo vía twitch.tv/Bernardi19. Para donativos, visita tinyurl.com/BernardiFTK26. Vamos a tirarle por aquí el shoutout a Bernardi. En caso de que ustedes que están aquí en el chat haya alguien que no lo haya seguido y tenga bien darle follow, pues mira, lo puede conseguir ahí. ¡Oh! Se me olvidó decirle que es la que hay, que estuvimos seteando Mix It Up para Gitana. Así que van a notar unos cambios en el canal de Gitana Silen prontamente, ¿verdad? Unas cositas automatizadas y pues los shoutouts van a ser un poquito más fáciles, más rápidos. Así que esperamos implementar eso ya tan pronto como el viernes que viene. Y lo que falta, ¿verdad? Porque pues seteamos un par de cositas, pero hay otras cosas que todavía estamos trabajando, ¿ok? Acá seguimos con los anuncios comunitarios. El tripletazo tequenero, que también, ¿verdad?, aplica ese shoutout a Bernardi, va a continuar, señoras y señores, por acá. Ah, mira, aquí ya no tiene los signos de interrogación. ¿No los tiene? Dice sábado 18, sábado 25, mayo 2 y mayo 9. Se extiende hasta mayo 9. Así que por allá, ¿verdad?, van a estar habiendo los encuentros que no se pudieron llevar a cabo este pasado sábado. Se reanudarían el sábado que viene. Por allá las Lilies versus los Drop Combos. Y el 25 serían los Chencho Notarios versus los Tres Culitos. Perdón, los Tres Oscuritos. Que van a estar peleando. Y entonces se terminaría entonces el tercer lugar, ¿verdad? Estaría peleando el 2 de mayo y el 9 de mayo sería la final, ¿ok? Así que awesome. El cambio, ¿qué? Sí se pasó, pero pues él sigue en negación. ¡Eh, diablo! Díganle a Bernardi que este viernes le voy a poner la caja misteriosa de sombrero para que respete al mister. ¿Qué? ¿Cómo va a ser? Ah, porque, ajá. Sí, ya sé. Sí, por el Bacalao Fe Club. Señoras y señores, el quinto Twitchiversary de nuestro panita el James PR va a estar tomando lugar el sábado 18 de abril, apenas un día después del estreno de Pragmata. Así que se acabó la espera. Como bien dijo Gitana, él había comentado, ¿verdad?, que estaba loco por jugar este juego prácticamente desde que era, ¿qué? Un embrión, más o menos. Así que mira, pompeadera ahí para el James, con Pragmata, que pues obviamente vamos a estar apoyando por allá, celebrando 5 años de afiliado acá en Twitch como creador de contenido. Nos espera por allá desde las 5 de la tarde, hora de Puerto Rico. No me insulten al calvo, dice por ahí Ura. ¡Ea, diablo! ¡Ura! ¡Ura! Queremos ver una segunda pelea, un segundo encuentro entre tú y Jay Shinobu 82 cuando consigas el control del PlayStation. Shinobu dice que no tiene nada que demostrar, que es que tú no sabes jugar, aparente y alegadamente, que no importa si te regalan un control de PlayStation de oro, que como quiera tú vas a perder. Eso dijo Shinobu, claramente. O sea, está en el chat, búscalo por ahí. ¿Ok? Así que yeah. Escucha, va acá apoyo, escucha. Itana, win flawless victory. Fatality, dice por ahí Yamazaki. Lo estás escuchando. Qué mentiroso. No, Ura, yo no miento, jamás. Jamás. Gente, el Bacalao Fight Club, como estábamos diciendo. ¡Qué bochinche! Por acá el primer Bacalao Fight Club fue el viernes 3 de abril y estuvo a cargo de Life on the Go Art y de Ila Verax. La acción, ¿verdad? Life on the Go Art logró dominar 20-9 a Ila Verax. La acción continuó este viernes pasado y se estuvieron enfrentando Jay Shinobu 82 y Uranium Max y se acabó 17-14. Y vamos a ver qué pasa el viernes que viene, toda vez que tú, Mister, mi Mister, el Mister del pueblo, el Surfing Boy 24, se mide a Bernardi 19 también en Tekken 8. Pero el último viernes de abril, que vendría siendo el 24 de abril, va a estar tomando lugar la acción entre Gideon y Uranium Max, pero esta vez en 2XKO. Por ahí el Mister dice que 30-1, apúntenlo. ¿Quién le va a ganar a Bernardi 30-1? Yo no le creo. Para ganar lo que hace falta es un botón, dice por ahí un Infinite. Sí. Me voy a dejar ganar Bigori, uno para no dejarlo encima. Mira que embuste. Ajá. ¿Qué dices? Recomendándole el arcade stick que lo consiguió, que no hay excusa. Ahí está hablando de Ura. Ura, y ese, qué bueno que no salió en pantalla. Me alegro que no haya salido en pantalla. Mi carita triste, eso nadie te lo pidió, ¿ok? Yo te quiero, pero no. Eso no. Creo que dice Basandunga. Aquí insultar a un calvo es insultar al 80% de la comunidad. Data. Wow. ¡Ah, diablo! Y ahora era. Gente, recuerden que Vivo, el evento del verano, regresa. 7 noches, 7 torneos. Vivo 2026, depende de ti. Vota ya. TinyURL.com, / vota ya. Vivo. Y Tana tiene el jingle encendido, ¿verdad? De Vivo oficialmente. Por eso vivo y de tus peleas soy testigo. Ahí está. Son 7 noches de puro castigo. ¡Vivo! Ahí está. ¡Ea, diablo! Oye, tremendo, tremendo. Les exhortamos, ¿verdad? Que pasen por acá y voten. TinyURL.com/ vota ya vivo para que ustedes vayan determinando, ¿verdad?, qué juegos desearían ver en vivo, pero voten con conciencia. No es que usted desee ver nada más, es que usted desea ver y potencialmente desea competir en ellos porque usted tiene el juego. No venga a ponerme ahí, mira, quiero competir en Killer Instinct de Game Boy 2, de Game Boy Color, póngale, porque pues, obviamente eso no se puede capturar, usted no lo tiene probablemente, no vote por ese cabrón juego. Vote por juegos que eventualmente, ¿verdad?, cuando vayamos a hacer el review, usted se pueda inscribir, ¿verdad? Son 7 noches, como dije, 7 torneos, hermosa violencia digital, ¿ok? Así que, awesome. Busquen el chacal, que malo canta, ¡nadie te preguntó! Yo soy parte del 20% todavía, dice Baxandina. Claro que sí. Todavía habemos par por ahí. ¿Cómo fue? ¡Qué bendición! Habemos par por ahí que estamos en el 20%. Evento de celebración de 400 seguidores. Ven a compartir junto a Shayiri la meta, que ya está. Mira, ya Shayiri nos notificó que llegó a 400 seguidores. Así que esto es cuestión de nada, de que ella nos diga cuándo es que va a montar estos Legos con la comunidad. Y específicamente también junto a Batatín, que nos confirmó. Batatín 101XD, que ella iba a estarlos montando con Batatín, ¿ok? Así que mientras habla con la comunidad, esto en celebración de lograr llegar a 400 followers, ¿ok? Hablando de Vivo, el Bacalao Evolution Tournament presenta el Reveal Show. Esto va a ser el viernes 1 de mayo de las 9 de la noche, hora de Puerto Rico. La intención es que estemos todos acá. Vamos a estar Alex Nation, Gatonejo, Gitana Silen y este servidor. Y si Marsh se apunta también, donde vamos a estar revelando qué fue lo que ustedes votaron, ¿verdad? ¿Por qué juegos fue que ustedes votaron y qué juegos hacen parte de esas 7 noches, esos 7 torneos de Vivo 2026, el Bacalao Evolution Tournament? Esa semana, como pueden ver, obviamente el evento especial va a ser el viernes. Por lo tanto, esa semana no va a haber Clip It Fridays. Esa semana va a haber Clip It Wednesdays. Así que pendiente, ¿verdad? Porque Gitana probablemente esté subiendo esa semana miércoles. Hablando de Vivo, los invitamos a ser parte de Vivo como auspiciador oficial. Puedes unirte a la lista de auspiciadores entrando a tinyurl.com/auspicio-vivo. ¿Ok? Y le di un espacio de más. Ahí está. Auspicio Vivo. Para que usted pueda unirse, ¿verdad? Como auspiciador, ahí hay un Google Form y usted va a llenar la encuesta y va a determinar con qué usted puede aportar o desea aportar. Puede aportar con $20, con $50, con $4,000. Usted simplemente déjenos saber y hágalo, ¿verdad? Comuníquese y siga las instrucciones del form. Cualquier duda nos puede escribir directamente, pero esencialmente es por vía PayPal, a través de la cuenta de Nivel Escondido, ¿ok? El viernes me excusan que no voy a poder ir, que Ibe cumple 54 años y la voy a llevar a Taco Bell. ¡Qué viernes! ¡Qué viernes! ¡El viernes que viene! ¡El viernes que estás diciendo que vas a partirle la madre a Bernardi! ¿O en mayo, tú dices? El viernes, ok, el viernes primero. No, pues está bien, te excusamos, tranquilo, tranquilo. La va a llevar a Taco Bell. ¡Qué clase, cabrón! Ay, señor. Gente, también el Bori Gaming nos invita a disfrutar de este Solothon que específicamente va a estar llevándolo a cabo los lunes en su canal. Él me compartió acá, déjame buscar aquí. Uy, gracias, entiendo que este es el donativo de Chamaco. Gracias, Chamaquín. Gracias. Gracias, gracias, gracias, que se unió ahí al reto de las 44 wins. Pero estoy buscando acá la información que me compartió el Bori. Ajá, aquí está. Que básicamente, si él tiene 50 muertes, pues paga un pesito. Si tiene 100, paga 2. Si tiene 150, paga 3. Y así sucesivamente. Básicamente, va en incrementos. Y si llega a 1,000 muertes, pues básicamente va a donarse $30, ¿verdad? Es el incremento de los múltiplos en cuanto a las muertes de todos los juegos que están viendo acá, ¿ok? Así que es importante sigan, ¿verdad?, la acción de el Bori Gaming. Y oye, y es por juego. Estoy subiendo hoy. Pues nítido, Bori. Nítido, cualquier cosa yo creo que te damos raid. Yo pensaba que era en todo como tal. Ok. Pues está bien, pues nítido. No sé, que lo confirme, le está por ahí en el chat. Sí, que yo no. Yo pensaba que era la acumulación en total. O es individual en cada juego. Dice, es por juego, no total. Es por juego, no total. Yo quiero auspiciar con el lobito de Sparrow, que todos quieren jugar con él. No, surfing, auspiciar con el tuyo. Mamá huevo, que estás ofreciendo lo que no es tuyo. Así que, gente, sigan por ahí a el Bori Gaming para que disfruten de el Solathon, ¿ok? Y por aquí, por si fuera poco, Spider Popo nos trae por acá Metroidvanias 2026 vía twitch.tv/SpiderPopo. Popito sigue por ahí estoqueado en el 11%. Katiana dice que cada vez que pase un mes y él sigue en 11%, le va a estar donando 3 pesos porque aparentemente él no sale de ahí. A ver si lo motiva esto, pero ha pasado varios jueguitos, ¿verdad? Entre ellos, pues los que están marcados ahí en pantalla. Importante, ¿verdad? Que esto tiene un pledge de donativos. Acá el Metaverse fue el más reciente de nosotros que se unió, pero también está Papichi 86, que de hecho, déjame darle por aquí el shout out a Papichi. Papichi 86. Ahí está. Te leí. Esto, ¿qué dijo ahora? Majestic dice que Sparrow salió en la película de Minecraft. No, yo no debía haber preguntado eso. Me cayó aparte. Mejor no hubiera preguntado nada que dijo ahora. Qué host. Entonces. Por acá, ¿quién más? Dali. ¿Quién más? Gato, servidor. Ay, no veo el otro número. Déjame ver. Llegó Bernardi. El catador de pizza con un rey. Gato. Es la que Gato, hay. Papichi, Dalis, Gato, tú. Ajá, hay uno que tiene un donativo de $10, pero no sé quién es. Ahí sí que me. Ese es el mismo, yo no sé. Estoy dándole, no sé quién es. Cata, bienvenido, brother. Bienvenido a todos los que vienen de parte de Cata, el catador de pizza. Vamos a darle por aquí el shout out. Gente, si usted no sigue el catador de pizza, le recomendamos que le den follow. Tremendo creador de contenido, muy variado también. Bernardi dice por ahí, Surfing Boy 24, 31, te creo, igual que cuando vas al barbero porque estás peludo. Tremendo comeback ahí de parte de Bernardi. Pero sí, gente, sigan por ahí a Spider Popo, que lo último que estuvo jugando Popito, ¿qué fue lo que estuvo jugando Popo? El de Mafuna. Tales of Kensera. Ah, no, perdón. Nítido. Uy, llega también el James, que es la que hay, James. Te acabamos de dar shoutout hace nada, hace como 10 minutos. Bienvenido a Suquita para ti con el rey, pero llegamos igualmente. Saludos y bendiciones, espero que estén bien. Feliz dominguito igualmente para ti, Bernardi. Pero ya, gente, esos son los anuncios de comunidad. Vamos a movernos entonces a la imagen del podcast para darle cierre. Oye, hoy el podcast se fue rapidito, una hora y media. No es por nada. Vamos, Jax. Oh, mira. On point. On point, on point, on point. Se pasó espectacular. Gracias a todos por haber compartido con nosotros en el tema de la semana. El Tekken Community Report. Sí, señor. Déjame movernos entonces acá. No encuentro el cintillo. Me cayó parta, míralo aquí. Ahí está. El cierre, señoras y señores. Les recordamos que una vez publicado nuestro podcast, está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, iCast.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en Blue Sky, en Discord, en Instagram, en Facebook, X y en YouTube. El itinerario en Twitch, solo 7 días de la semana. Los domingos tenemos live podcast a eso de las 7 de la noche, hora de Puerto Rico. Los lunes y martes en horario regular, ¿verdad? Cuando Alex se una nuevamente acá, pues el horario es desde las 8 de la noche, pero por el momento está variante. Los lunes de abril, Alex va a estar con nosotros a eso de las 8 de la noche, pero los martes, quien llega es Gatonejo después de las 10. Los miércoles, quien está es Gitana Silén, usualmente a eso de las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, que está subiendo, moviendo, ¿verdad?, su concepto de Clip It Fridays a los miércoles, donde básicamente, Gitana, háblanos brevemente de qué es lo que tú haces los miércoles, acá, ¿verdad?, en abril, pero los viernes, eso de Clip It Fridays, esa iniciativa tan cool que has trabajado con nosotros. Pues Clip It Friday trata de visitar canales de la comunidad y ir específicamente a sus clips. Y yo no hago, yo no busco, yo llego ese día a ver lo que hay, lo que me encuentre. Ah, por eso es que Chamaco 09 me tiró una advertencia luego de que ya había pasado la barbarie que pasó. Pero ajá, yo llego a su canal, son personas que usualmente, ¿verdad?, nosotros visitamos, están por ahí en los chats, comparten con nosotros, ¿no?, dentro de lo que es Nivel Escondido, y yo voy al canal y reviso sus clips y reacciono a sus clips y también evalúo si para mí es un buen o no es un buen clip, si es un buen parámetro o no, ¿verdad? Todo eso me gusta y me he encontrado. Y también me gusta también comparar cuando hay gente que lleva mucho tiempo haciendo stream, cómo se ven actualmente versus a su cero hace, qué sé yo, 2, 3 años atrás, que también está súper cool. Así que de eso se trata Clip It Fridays. Ahí está. Y entonces pues se mueve a los miércoles durante el mes de abril porque, pues, como dije, está por ahí corriendo el Bacalao Fight Club. Los jueves, por el momento, ¿verdad?, en abril estoy subiendo yo. Trato de subir cerca de las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Los viernes está el Bacalao Fight Club con Gatonejo desde las 10 de la noche, hora de Puerto Rico. Y entonces los sábados estoy yo nuevamente también tratando de subir lo más temprano que pueda. A lo mejor a las 7, a lo mejor a las 8. Todo depende de cómo corre el día / la tarde. Y luego reanudamos entonces acá con el live podcast que, ¿verdad?, como están viendo acá, 7 de la noche, hora de Puerto Rico. Pero si usted se lo perdió, verá en vivo. Recuerde que puedes revisitar el archivo en Twitch mientras dure, pero que exportamos a nuestro canal de YouTube, que nos encuentras allá, ¿verdad?, con básicamente contenido archivado. Y de igual manera lo encuentras en formato de audio digital todos los martes en nivelescondido.com y en tu plataforma de audio digital favorita. Les recordamos que la mercancía Bien Bacalá la encuentras entrando a nivelescondido.com / mercancía. Los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas Jung Infinite, Glim Race y la Verax, Gideon y Uranium Max. Y agradecemos infinitamente una vez más tanto el apoyo de ustedes, ¿verdad?, en los streams de la semana. No vienen acá, aprendemos rápido, el chat se enciende, están por ahí acampando, el chat siempre va a las millas. También el relajo del Discord, y se extiende, ¿verdad? Todo comienza acá en la tuchófera y se extiende. Bifurca, se extiende a redes sociales, se extiende a los Discords, a Discord amigos, a comunidades amigas, y queremos resaltar eso, ¿verdad?, que es algo que nos encanta que suceda acá en Nivel Escondido, y les agradecemos infinitamente, de verdad que sí. Dice que Dios shoutout a Jung Infinite y agradeció infinitamente, no es coincidencia, ¿viste? La presencia de Jung. Pero ya, aparte de eso, pues mira, agradecer también específicamente a las personas que mantuvieron en sus pensamientos y oraciones al papá de Spider Popo, ¿verdad? En plena, en camino a su recuperación del accidente del dedo, que pues tuvo una visita a centro médico, según nos estuvo diciendo Spider Popo, y también a los que han mantenido en sus pensamientos y oraciones al tío de Shayiri, porque pues ya está fuera del hospital, así que gracias por eso, gente. De verdad que corazoncitos ahí, y también corazoncitos en el chat para Gitana, que se estrenó de Caster y lo hizo muy muy bien. No lo dije ahorita, no lo dije ahorita, pero quería irme en una nota positiva y alta, que está haciendo un trabajo, mira, espectacular, tomándose riesgos y cositas que ella típicamente no había hecho nunca, y simplemente le hacemos la invitación y ella respira profundo y dice, ¿sabes qué? Estoy un poquito nerviosa, pero vamos a hacerle, así que corazoncitos en el chat ahí para la Gitana Silen, la Divina Emperatriz del Cafetal Yaucano. Y nada, gente, gracias, sin más, gracias. Nos vamos yendo entonces esta semana, no se vaya nadie, que vamos a darle un raidcito, pero oficialmente vamos cerrando el podcast. Esperamos que tengan una buena semana, gente. Recuerden, como siempre les digo, usted vale, usted es importante, usted es capaz de lograr grandes cosas. Por acá esta semana cerrando el podcast de Nivel Escondido en vivo. Gitana Silen y este servidor Sparrow. A su guita, nos fuimos. Bye bye. Bye.